Comenzamos una semana más, hablemos de cine con esas propuestas que llegan a la gran pantalla este fin de semana. Y comenzamos con una película de terror, Expediente Warren, el caso Enfield. 308 votos hasta el momento y un 7,2. Muy buena nota para una película de terror. Por supuesto que hablamos de secuela, la secuela de Expediente Warren, de Conjuring, concretamente. Ahí está el director James Wan y actores y actrices como Vera Farmiga, Patrick Wilson o Frances O'Connor. Hablamos de terror sobrenatural y esa secuela de la exitosa Expediente Warren del 2013 que lleva de nuevo a la pantalla otro caso real de los expedientes de los renombrados demonólogos, Ed y Lorraine Warren. En este caso ambos viajarán al norte de Londres para ayudar a una madre soltera que tiene a su cargo 4 hijos y que vive sola con ellos en una casa plagada de espíritus malignos. Se estrena en Estados Unidos y también en España, al unísono, y concretamente hay que hablar de la crítica, pero antes, como siempre, vamos a escuchar el tráiler. ¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. ¿Te dice cosas solo a ti? ¿Cosas que solo oyes tú? Sí. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. Como si me utilizara. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. ¿Cuándo te ha dicho eso? Ahora mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡No! Aterradora, ¿verdad? James Wan sube la apuesta con esa excelente secuela. El talento a la hora de desplegar sustos de Wan no resulta menos evidente en esta ocasión. Es lo que dice Hollywood Reporter. Wan tiene un don que la mayoría de directores de terror hoy no tienen. Un sentido del espectador, de su ritmo y su pulso, y la forma de manipular un momento para prácticamente controlar su respiración. Es lo que dice Variety. USA Today, Wan regresa a la franquicia con una segunda entrega más freak, presentando niños espeluznantes, villanos que te mantendrán despierto toda la noche y un trabajo de cámara que pone a los espectadores en un estado de terror inminente. Puntuación de 3 sobre 4. New York Times, The Conjuring 2 hace todo lo que querrías que hiciese una secuela. No la veas si no puedes suspender tu incredulidad, y es que es un entretenimiento y no un documental. Washington Post, James Wan juega con ese cerebro reptiliano de su público, orquestando también funciones corporales tan autónomas como el latido del corazón, la respiración y el escalofrío como un maestro. De Conjuring satisface más de lo que decepciona. Vamos con Rolling Stone. The Conjuring tiene el poder de Wan para obligarte a girar y a gritar como un desaforado. Su destreza con el ritmo, la composición y la atmósfera llena de tensión hace que la casa cobre vida. Puntuación de 3 sobre 4. The Wrap, a esta secuela puede que le falten deliciosos sustos de su predecesora, pero No obstante, mantiene un lento hervor de terror que resulta constantemente desconcertante. Hasta el momento la crítica muy bien han puesto a este expediente Warren el caso Enfield. 7,2 es lo que opinan los espectadores. Los críticos, bueno, pues hemos visto que también dan 3/4. En fin, buena crítica concretamente para expediente Warren el caso Enfield. Vamos con la segunda propuesta, una película para los más pequeños de la casa. 5,4 como nota después de esos 136 votos que ha obtenido la secuela de Tortugas Ninja. Tortugas Ninja fuera de las sombras. Y ahí hablamos del director Dave Green. Megan Fox está encabezando ese reparto. También está ahí Will Arnett, Laura Linney o Tyler Perry. Y es que hablamos de esa segunda entrega de las Tortugas Ninja que vuelven a salir de las sombras para proteger la ciudad del malvado Shredder y sus nuevos aliados. Secuela de Tortugas Ninja, allá en el 2014 pudimos ver esa película y hasta aquí la segunda parte que suena así. Halloween, hermano. La única noche del año en la que encajamos. ¡Hola! ¡Vuelve aquí! ¿Qué parte de movernos en las sombras no entiendes? Nunca había visto nada igual. Chicos, tengo una pista sobre lo que está pasando. Sensei Shredder, esto nos ayudará a formar un ejército. ¡Esto va a estar bien! ¡Eres un rinoceronte! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Soy un cerdito! ¡Eh! ¡A pelear! ¿Cómo te llamas? Casey Jones. Hola. ¿Vosotros dos tenéis un rollito o...? Si el líquido púrpura puede convertir a los humanos en animales... ¡Pasad, chaval! A nosotros podría convertirnos... en humanos. No tendríamos que seguir aquí abajo para siempre. Cabe la posibilidad de que nos convierta en humanos. Somos tortugas, te guste o no. Preparaos, chicos. Esto no funciona. Siempre fracasamos. Mantened el equipo unido y siempre tendréis éxito. ¡Vamos allá! ¡Vamos a iluminarlos! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé si es tan buen plan! ¡Ahora no me seas cagón, tío! ¡Oh, es alucinante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿No va un poquito rápido? ¡Ha molado! Y vamos con la crítica, dice New York Post, esta nueva entrega no va a ganar ningún premio, ni bueno ni mal. Ni una venganza, ni una vergüenza, ni un triunfo. Sin embargo, es una mejora respecto a la última película. Variety, tan ruidosa, aburrida y vulgar como su predecesora, la producción de Michael Bay, nunca se aleja de la fórmula básica del blockbuster. Dice Chicago Sun-Times, esta secuela es muy buena, mejora de la aventura del 2014 que reinició la franquicia. Los efectos son mejores, el ritmo es más lento y el impacto general resulta mucho más entretenido. Puntuación de 2.5/4. Chicago viene a contarnos que es más cacofónica que cinematográfica y pierde el encanto extravagante de los dibujos en la avalancha de violencia generada por ordenador. San Francisco, a tu hijo de 11 años le va a encantar esta película, entonces este crecerá y se preguntará en qué estaría pensando. Hollywood Reporter, decir que esta entrega de la serie es superior a su predecesora es condenarla con un elogio, pero es probable que deje considerablemente satisfechos a los chiquillos. Y por último, New York Daily, como las mejores películas palomiteras, ofrece un montón de entretenimiento descerebrado, puntuación de 3/5. Vamos con la tercera, hay 4 propuestas. Esta es una película inglesa, 5,9 hasta el momento después de esos 122 votos a la leyenda de Barney Thompson. El director Robbie Carlyle encarna también bueno, pues uno de los papeles principales en esta película. Además, vemos a Ryan Winston, Emma Thompson o Jane Cosmo. Y hablamos de una comedia, dentro de la comedia negra y asesinos en serie, porque Barney Thompson es un torpe y tímido barbero de una peluquería de Glasgow. Lleva la vida mediocre de soltero empedernido, ninguneado en el trabajo y en casa, donde debe lidiar con su madre dominante. Su gris rutina sufre un cambio inesperado el día que su jefe le comunica que va a ser despedido por su incompetencia con las tijeras y por su mal talante con los clientes. Es entonces cuando un homicidio involuntario lo convierte en el principal sospechoso de ser el responsable de una serie de macabros crímenes, obra de un psicópata. El acoso del incompetente cuerpo de policía le obligará a mentir e improvisar sobre la marcha para evitar que todo se venga abajo en cualquier instante. Las críticas a continuación, antes el tráiler. Me llamo Barney Thompson. Tengo dos estilos. Corto por detrás y por los lados. ¡Venga, fuera! Y por los lados y por detrás. Mi vida siempre ha sido aburrida. Todo lo que tengo es ese trabajo. ¡Barney! ¿Podemos hablar? Claro. No tienes labia, Barney. Te pareces a un árbol encantado. Tú, escúchame, me quedaré callado y no diré ni pío. Oye, Barney, esto es vergonzoso. Por favor, seré un barbero modélico. ¡No! ¡John! Pero las circunstancias cambiaron. Mamá, mamá. He matado a Bully. Ya lo he visto. De repente, me encontré en un mano a mano con un policía metiéndome presión. Soy detective, el inspector Joldal. Nos dijo que fue usted la última persona que habló con su marido. Uno se siente culpable, aunque no haya hecho nada malo. Oh. ¿Y ahora qué, mamá? Tendré que pescarla con la cuchara. Mataste a Bully, ¿verdad? ¿Has estado conduciendo por ahí? ¿No puedes dejarlos en el coche? ¿Estás loco? Thompson, miente, ¿no? Está haciendo que el cagarse encima sea un arte. ¿Barney Thompson? Tenemos que contactar con él urgentemente, así que ya sabes. ¿Es cierto que no saben dónde están los cuerpos? ¡Le has descuartizado! ¡Y encima le has puesto unas etiquetas! Yo todo lo etiqueto. ¿Qué es esto? ¿Una conspiración? Podrías llevarme a barras, es la noche del bingo. No puedo, es que hoy estoy liado. Creo que no me has oído. Es la noche del bingo en barras. Dice Fotogramas, contiene suficientes puntos interesantes y retos superados con acierto como para recibir en su conjunto una valoración indudablemente positiva. Emma Thompson en uno de los mejores y ya es decir papeles de su carrera, puntuación de 3 sobre 5. Dice Cinemanía, Carlyle nos pide cita en su particular barbería de los horrores con un personal sin cuyos talentos la película haría bastante menos gracia. Ante todo está una Emma Thompson infernal e hilarante, puntuación de 3,5 sobre 5. Time Out, hay más de unas cuantas notas falsas aquí y Barney Thompson no es suficiente atrevida para ser de culto, pero la visión de Emma Thompson con prótesis de anciana y abrigo de leopardo es impredecible, puntuación de 3 sobre 5. Vamos con The Guardian, dice Robert Carlyle, ofrece un aceptable debut como director, sirviendo esta comedia caóticamente brutal con algunos gags muy bestias. Emma Thompson nos regala una interpretación también majestuosa, puntuación de 3 sobre 5. Más crítica, Variety. Emma Thompson es la verdadera leyenda de este entretenimiento, pero irregular debut de Robert Carlyle como director. Y por último, Hollywood Reporter dice, Robert debuta, bueno, pues tardíamente en la dirección con esta historia coral, intermitente, divertida, pero todavía carece de ritmo y el toque que una farsa como esta necesita. También tengo el comentario de Empire, una comedia negra alegremente horripilante, puntuación de 3 sobre 5. Y la última propuesta de este Hablemos de Cine de hoy es una película francesa, Entre Amigos. Tiene hasta el momento 56 votos y un 5,2. Olivier Bagus está al mando de este proyecto en el que vemos a Daniel Auteuil, Gérard, también Junot o François Berléand, en una comedia de amistad en la que Richard, también Philippe, han sido amigos por casi medio siglo. Un verano toman un magnífico yate juntos y también junto a sus novias y se embarcan en un viaje de placer hacia Córcega. Pero la convivencia a bordo no siempre es fácil, especialmente porque cada pareja tiene sus propios problemas y el tiempo les espera con grandes sorpresas. Entre risas y confesiones, las quejas y los celos salen a la superficie. Cada uno deberá revisar su propia vida y esas relaciones con los demás. ¿Sobrevivirá la amistad a la tormenta? Ahí está la pregunta. Y también vemos esa crítica, tan solo el comentario de Cinemanía, antes de meternos de lleno con ese tráiler. Dice Cinemanía, 90 minutos de entretenimiento a remojo para ver, disfrutar parcialmente y olvidar. Puntuación de 2,5 sobre 5. Bueno, no está mal. ¿Escuchamos el tráiler? Venga. Este es nuestro barco, el Scolapasta. Oh. Es precioso. Menudo recibimiento. El barco te sienta muy bien. ¿Ah, sí? Nunca pensé que vería a mi amigo con otra mujer. Va a ser un coñazo. ¿No la conoces? Es una gilipollas. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Qué pesado. No es un buen momento para dejar de fumar. Lo tengo controlado. No pasa nada. ¿Cuántos años tiene Daphne? 34 años. Anda. El mío era un viejo, me sacaba 20 años. ¿Como Richard y yo? No tan viejo. Tenemos el mismo bikini. ¡Qué guay! ¡Somos hermanas de bikini! ¡Yupi! Los chalecos salvavidas pueden salvar la vida si hay contratiempos. ¿Contratiempos? ¿Lo has probado antes? Un barco es como un amigo. Sabes si puedes contar con él. Que sea rápido, que estoy muerta. El yodo, la sal y el viento hacen que me den ganas. Y a Jills no paramos. Venga ya. ¿En serio? ¿Toda la noche? ¡Vaya mierda de viaje! Siempre necesita unos días para adaptarse. ¡Algo me acaba de rotar la pierna! Hoy estará mejor. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Eso no es nada, es solo un chaval. ¡Os da miedo porque sois unos viejos! ¡Con tres viejas pichas blandas! Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y de formar parte del grupo. ¡Me tenéis todos hasta los cojones! La próxima vez que organices unas vacaciones, no regatees con las actividades. Gracias por estar aquí conmigo. Os quiero. Los quiero, pero a veces son un coñazo. Solo hay que taparlo. Hasta aquí las propuestas de este Hablemos de Cine. Entre amigos, por un lado, La leyenda de Barney Thompson, Las tortugas en ninja, Fuera de las sombras y, por último, Expediente Warren, el caso Enfield. Son las cuatro propuestas que te acercamos esta semana hasta este espacio. La semana que viene volveremos con más estrenos aquí. Hablemos de Cine.